La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche en la que, bueno, pues eso. Aquí estamos otra vez, aunque no sabemos si nos despedirán. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! ¡Miam! Y lo decimos con la boca pequeña porque resulta que hasta Peter Parker, hasta Spider-Man, le han despedido. Sí, sí, y no es de broma. Solo tenéis que mirar en la última edición de los cómics de Spider-Man para ver que está en la calle. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, decimos nosotros que si hasta el propio Spider-Man está despedido, además lo dice el director del periódico, ya sabéis, del Daily Planet. You're fired, you're fired. Bueno, pues ¿qué puede ser de nosotros? Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Qué puede ser de nosotros? Aquí seguimos cada 15 días, ya sabéis, los viernes en el Callejón del Hambre, en el programa más comestible de la radio, aunque nos ha salido competencia, pero bueno, seguimos siendo los más comestibles. ¡Ñam, ñam! Esta noche estrenamos colaboraciones, recuperamos algunas antiguas, tenemos algunas sorpresitas y alguno que se nos ha caído. ¡Ah, qué pena! Pero vamos a disfrutar muchísimo de estas dos horas de caos y locura, como siempre. Pero lo primero que os tengo que contar es una noticia que me ha dejado totalmente loco. Que unos linces hereden 3 millones de euros, eso sí que es una noticia que debería estar en primera plana y no escondidita en lo último del último de un rinconcito de un periódico. Es que veréis, vamos a ver, la Junta de Andalucía está estudiando los detalles de una herencia millonaria de una señora de 60 años que falleció en el 2008 y ha hecho testamento, ha legado 3 millones de euros a los linces ibéricos del Parque de Doñana. También ha legado otros 3 millones a la Asociación de Defensa del Borrico y luego a la Asociación de Amigos de los Animales de Madrid les ha donado los otros 3 millones. Es decir, la fortuna de esta mujer eran 9 millones de euros, ni más ni menos, así es poquito, y ella ha decidido que en vez de donárselo a sus supuestos herederos, si es que los tenía, o si no los tenía, no lo sabemos, ha decidido donárselo a estas tres fundaciones. Claro, podéis decir, sí, pero ahora van a hacer con el dinero lo que les dé la gana. No. Esta buena señora lo ha tenido muy claro y lo ha pensado muy bien. Ha dicho que sus 3 millones de euros de cada asociación que se los va a dar los va a meter en unos fondos de los cuales solo pueden sacar al año el 10%, que son, o el 5, el 7% me parece que era lo que ponía, ¿no? Lo cual significa que solamente al año van a recuperar 150.000 euros para cada asociación. Me parece absolutamente fantástico que alguien haga algo como eso, donar dinero para el lince. Y claro, al hilo no podemos evitarlo. Esta canción es que me encanta. Ahí está, el lince Ramón, Kiko Veneno. Con sus zapatillas, da un salto muy grande, blanca paloma. Y una mañanita con su bella estampa iba por el coto y cayó en la trampa. Le pusieron la inyección y es un momento, no duele nada. Le pusieron Ramón y un transmisor en el collar. Despierta el lince, no ha pasado nada. Gracias por la nueva vida regalada. No perdamos tiempo, que estos son tres días. ¿Dónde te has metido tú, princesa mía? Detrás pa'l doctor, con una cajita, donde numerada guarda su cajita. Soy un gato rumbero y mi rumbo es que la quiero de verdad. Y a los que no les hace ninguna falta, pero ninguna falta, los 3 millones de euros ni ninguna otra cosa, casi, para triunfar, es a nuestros amigos de Dub Boys, ese pedazo de grupo norteamericano a los que, bueno, pues no estaría mal tampoco conseguir alguna cantidad para que vinieran a España. Ahí seguimos dando la lata, enviando discos, enviando canciones a la gente. No somos promotores, ni productores, ni nada parecido, ni preparamos festivales, ni nada de todo eso. Pero no importa, es que nos gusta. Nos gustan tanto esta gente que estamos dispuestos a todo para que vengan a cantarnos cosas como esta. Turn your love on me. Turn your love on me, baby. Baby, turn your love on me. programa comestible de la radio. Así podría empezar, por ejemplo, el concierto del próximo día 6, es decir, mañana, en la sala El Loco, en Valencia, de Doctor Vivago. Madrugadas de charla estéril y sin fin. Porque los señores de Doctor Divago, estos pedazos de músicos que van a hacer mañana 20 añitos de carrera, pueden cantar prácticamente de todo lo que les dé la gana, dentro de los ámbitos del rock, incluso saliéndose de ellos. Porque sirven para eso, para hacer buena música. Nos atizábamos y avivábamos el fuego. Nos peleábamos. Vimos tu vestido nuevo, tú bebías más tequila cada vez del hambre. Según aquel mariachi, la araña tejía su red. ¿Y quiénes son los invitados de esa celebración de los 20 años? Pues la verdad es que no han querido revelarlo, pero lo que sí sé seguro es que van a tocar unos amigos hondoneros. Se agotó la esperanza, se fue la ilusión. Volvimos a cantar que la rabia era el motor. Y sí, vamos a tener una infiltrada, Susana Codeso, que va a estar por allí y se va a ir a ver a estos chicos para que le hagan temas como este que está sonando, que se llama Madrugadas, que es perfecto para una noche como la del sábado, o para que oiga cómo tocan temas como este tema que nos vuelve totalmente loco y que se llama Frunciendo el Ceño, porque ¿quién ha dicho que estos chicos no saben hacer rock? Puro y duro rock. Comprendan ni que me conozcan a fondo. No quiero que me diseccionen, aunque un poco de amor no estaría mal. Me conformo con la mitad. Si cabe en un glorioso momento, a mí de qué me sirve el recuerdo cuando estoy reclamando la eternidad. No estoy soñando. Thank you. Eso digo yo, que un poco de amor no estaría nada mal en esta noche, y más mañana todavía en la sala El Loco. En el Facebook del Callejón, ya sabéis, si queréis ver lo que vamos poniendo durante el programa, tenéis que haceros amiguitos del Callejón del Hambre. Bueno, pues ya sabéis, entráis en el Facebook y nos buscáis y decís, quiero ser amiguito del Callejón del Hambre, y ala. Os añadimos y vamos poniendo cositas, ¿no? Cosas que tienen que ver con el programa, que lo enriquecen, que lo completan o que no tienen nada que ver, pero que nos lo ponemos porque nos parece bien y ya está. Bueno, pues en el Facebook del Callejón estamos poniendo ahora mismo una canción que es esta, Frunciendo el Ceño, en directo en la sala El Loco hace un año, justo cuando presentaron su disco Las Canciones del Año Que Viene, que es el que está sonando ahora mismo en el Callejón del Hambre. Bueno, pues en esa sala va a ser esa fiesta, y ahora os voy a poner un documento, que es un documento para nosotros muy especial, para el Callejón del Hambre. Bueno, nosotros conseguimos, cuando vinieron a hacer la gira aquí por Madrid, Doctor Divago, que después de tocar en la FNAC en Leganés se pasaran por la Cerve, por la cervecería aquí en Navalcarnero. Bueno, aquello fue un poco caótico, pasó un poco de todo, se les estropeó la furgoneta, tuvimos que liar una con mi coche, traer. Bueno, el caso es que parecía que no iba a salir y al final se enrollaron, disfrutaron de la cena de la Cerve, que eso es una pasada, lo bien que se come ahí, y después nos ofrecieron un concierto en el cual lo más sorprendente no fue que lo hicieran bien, que eso ya lo sabíamos, sino lo más sorprendente fue lo que se tiraron el rollo. Terminamos allí cantando a Javier Crae, bueno, fue una cosa, todo tipo de canciones, blueses, todo tipo de cosas, pero además es que el chico de la batería no podía traerse la batería porque estaba en la furgoneta estropeada, y decidió montar una batería con una silla. Entonces hizo un invento que era una sillatería, una especie de silla con una baqueta, ni siquiera tenía dos baquetas, tenía una baqueta y un clave de los dos claves, ¿no? Pues con un clave y una baqueta tocaba la silla, tocaba una pandereta, tocaba la otra baqueta, tocaba la máquina de tabaco que tenía al lado, y si se ponía alguna por al lado también le tocaba. No sé si con la baqueta o no. El caso es que hay una grabación de esto. Por entonces en el Callejón todavía no grabábamos los conciertos en directo, estábamos en pañales en ese tema, pero hubo una persona que sí que lo grabó en un vídeo, y de ahí hemos sacado el sonido. No es muy bueno, pero esto es Good Times, un tema de los Kinks, hecho en directo en la Cerve. Si os fijáis, se escucha la sillatería. Viejo clásico de los Kinks. Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Pero anda, Pacheli. Miam, miam, miam. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¿Alguna vez os habéis comido un filete de buey gallego? Tierno, jugoso, hecho más bien poco, para que su sabor puro predomine sobre todos los demás. Y no necesite nada más que un pequeño acompañamiento, que ni tan siquiera llega a tratarse de comerlo, sino que es simplemente para no servir el filetazo tal cual, ahí solito en el plato. ¿Y alguna vez os habéis comido un filete de una calidad más que dudosa, pero refugiado en una potente salsa? Con la música pasa lo mismo. Si la materia prima es de calidad, no se necesita nada más. En cambio, si lo que le lanzan a tus oídos desde las radiofórmulas es pura basura, pues habrá que ponerle salsa. En el negocio de la música, a la salsa le llaman marketing. El gran negocio de la basura. Nautilus, en busca de la cultura sumergida. Un viaje a las profundidades del internet. Por el buceador a pulmón, Luis Ruiz. Esto que escucharéis en unos momentos es un puro filete de buey gallego de la máxima calidad. No necesita salsa de Roquefort, ni ensalada de lechuga de hoja de roble con vinagre de Módena, ni tan siquiera unas patatas paja al aroma de sal de frutas con terminación de enelo fresco y vapor de pimienta. Fuera del mainstream, de las campañas de marketing que te dicen que la mierda no es mierda, que es abono natural que alarga la vida del planeta. ¡Señor mío! ¡Esto que llama usted abono es mierda pura! No es el caso. Esto es música en estado puro. Es un referente tribal. Es ritmo que te lleva a un estado de trance, que te limpia y te purifica. Aún sorprende más verlo descontextualizado de lo que se esperaría. Se buscaría en culturas tribales, civilizaciones indígenas, sociedades casi neolíticas. Pero no, aparece en plena urbe, usando los productos que la urbe ha generado y transformando este material desechable en elementos percusivos que reciclan el desastre en que hemos terminado convirtiendo nuestra civilización del primer mundo. En un puente a las raíces primigenias de lo que, irónica y cínicamente, hemos acordado en llamar Tercer Mundo. Suerte de esta clase de gente que aún ahonda en lo irracional, en lo animal, en los instintos. En ellos está verdaderamente la salvación de todo. Y que ustedes lo disfruten. Es lo más duro, pero es que tengo que contároslo. Esto que está sonando es algo increíble. sentado con dos especies de palos que ni siquiera son como se llamen esa de tocar la batería, y está contra una reja y unas cosas que tiene en el suelo que son cajas de frutas y tarros y cacerolas, y además el tipo no para de cambiar continuamente de ritmos y de cacharros. Tendríais que ver lo que hace mientras mantiene un ritmo con una mano, como con los pies va acercándose cajones o separando cazuelas o dándoles la vuelta. Es una verdadera locura, una chalaura. Este buceador está como una cabra. Fotos, echarle billetes, tiene una caja de frutas de esa hasta arriba de billetes. Es impresionante. ¿De dónde saca este tío? Yo no sé, de verdad. A mí me tiene loco este buceador. Si os dejáis llevar por este ritmo, acabáis seguro bailando encima de las mesas. Vamos, es que no tengo ninguna duda. Escuchad. ¡Santos altravoces! ¡Y nos habéis tocado una jota! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachel. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Vinilo o muere. El famoso mundo oscuro y brillante de los vinilos con Juan Luis Noguera. Y bueno, esta noche, como todo esto está siendo un poquito caótico, vamos a ver si suerte tenemos a Juan Luis al otro lado. Juan Luis, buenas noches. Uy, qué mal te oigo, Dios mío. Estás como allí, al fondo de los fondos. ¿Me oyes bien ahora o qué? Ahora te vas acercando. A ver si te acercas un poco más. Hola, muy buenas. Ahora sí te oigo. Casi te oigo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saludarte de nuevo en el callejón, después de tanto tiempo, ¿no? Claro, igualmente. Ya creo que hacía casi un año, ¿no? Pues sí, va a hacer casi un año. La verdad es que te oigo como si estuvieras en una cueva. A ver, acércate un poquito. ¿Me oyes mejor ahora? No, la verdad es que bastante mal. Espérate un momentito. ¿Ahora me oyes? Ah, hombre, ahora sí. Parece que has salido de la cueva. Bueno, vale. Vamos a ver, bueno, lo primero que tenemos que advertir a nuestros hambrientos es que esta noche esto del tema de la música va a ser un poquito complicado. porque la cosa se ha puesto difícil y lo vamos a tener que reproducir todo desde los MySpace de los grupos. Pero nos lo va a contar Juanlu. A ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? A ver, cuéntanos. ¿Cómo ha sido? ¿Que el problema del MySpace o...? Exactamente, el problema del MySpace. Pues que al final ha habido prisa. Como todos tienen con el festival para ensayar y todo, han estado un poco distantes y me ha costado recuperar los grupos. Y como salían todos tarde de trabajar al final, ha sido complicado. Y acaba de mirar el mail y no me han llegado todos los temas. Bueno, los que te mandé, que tenías de Prisma en Llamas, el de Curro Jiménez, no sé si te lo han mandado mis compañeros. Bueno, es igual. Pero bueno, cuéntanos un poco de qué va este festival, que es mañana mismo. Sí, mañana en la Sala Siroco. Primero vamos a presentarlo para todo el que quiera ir. Exactamente. Es en la Sala Siroco, a las 9 horas empezaría, por 10 maravillosos euros. Y van a poder ver también a 5 maravillosos grupos. O sea, a 2 euritos el grupo. Claro. Vamos, mejor no puede salir. Hombre, 2 euros el grupo, o sea, efectivamente. A 2 euros el grupo es una cosa impresionante. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se llama el festival y de qué va? ¿Qué vamos el a ver? El festival se llama Mira Mamá Soy Raro. Esta es la quinta entrega de este festival y está montada por el sello Gis Gis. Oye, el título es fantástico, ¿eh? Mira Mamá Soy Raro, más claro imposible. ¿Eh? Claro. Está clarísimo, vamos. ¿Eh? Lo dice todo. ¿Y tan raros son los grupos que se presentan? A ver, cuéntanos. No, hombre, no son raros. Raros según para quién, porque eso también hay que verlo. Lo bueno es que son grupos muy variados. Cada grupo tiene un estilo distinto y ahí está la gracia de este festival. No se trata de un festival cerrado para solamente gente que le guste la música. Principalmente es una fiesta de amigos, como dicen los que lo montan. Porque es toda gente que tiene muy buen rollo entre ellos y llevan tiempo conociéndose, tocando juntos. Y se crea un ambiente bastante simpático, por lo menos. ¿Y todos tienen claro que son raros? No, hombre, yo no le digo que son raros. Entonces, es como de coña. Entonces, son las mamás las que lo piensan, claro, ¿no? Claro, es las mamás que piensan. Las mamás que le ven venir de trabajar y dicen, ¿dónde vas ahora? Ya la Siroco. Chaval, tú es que eres muy raro, ¿no? Ese es tu grupo, hijo. ¿Qué música oyes? ¿Qué haces? Como dice mi padre, eso parece una pelea de gatos. ¿Una pelea de gatos? Pues eso es un título buenísimo para un grupo, ¿eh? Pelea de gatos. Bueno, pues cuéntanos, mira, yo como esto del MySpace va a ser un poquito raro y complicado. Yo he elegido los temas que salen en algunos MySpace, ¿vale? Y vamos a empezar por este grupo que hace una canción que se llama Hawaii, que son los Sacramento. Bueno, cuéntanos un poquito. Sacramento es un grupo, son dos personas tocando con samples y guitarras. Uno de los miembros era miembro de los desaparecidos Chingaderos. También tocó la batería hace antaño también en Carbonas cuando empezaron. Y bueno, hacer la música que vas a poner es una especie de mezcla de música folk con un poco de sonido de samples de bajo. Bueno, pues eso cada uno cuando lo oigan podrán ver el tema. Bueno, pues vamos a intentar que se reproduzca desde el MySpace, que esto ya sabéis que es un poco cuando le dé la gana al propio programa, ¿sabes? O sea, tú le das al play y él decide reproducirse cuando le sale de la punta. Bueno, pues internet. Mientras decide empezar o no empezar, creo que tienes por ahí compañía, ¿no? Que tienes al organizador de este Mamá Soy Raro. Sí, tengo aquí uno de ellos. El tema no está yendo nada porque como estamos con el teléfono, pero bueno, ahora te lo paso y te cuento. Pues pásamelo porque este señor de Hawái de Sacramento ha decidido no reproducirse. No se reproduce, bueno. Está aquí intentándolo, pero no hace, vamos, ni puñetero caso, nada de nada. Espera un momentito que le llame, que está fuerte, dame un segundito, ¿vale? Venga, bueno, pues nada. Aquí estamos pegándonos con la tecnología del internet, que dice que sí, que tú cuando abres un MySpace, aquello se tiene que reproducir, pero aquello que se tiene que reproducir no hace ni puñetero caso. Venga, vamos, aquí tenemos a Fernando Peña. Bueno, Fernando. Del festival. Fernando. ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos pegándonos con las tecnologías de los internetes. Ya, las complicaciones de siempre. Lo primero, muchísimas gracias por todo, por apoyar y todo el tema del vinilo, lo que a mí me concierne el festival. Y nada, pues cositas que contarte del Mirado Así Raro. Es un evento que llevamos montando unos cuantos años atrás. Empezó de broma más que otra cosa y pues nada, ahí seguimos. Y cada año con más ganas. O sea, que la cosa de la broma era... Sí, sí. Un poco la gracia es... las pautas que nosotros siempre hemos llevado es que no se repita los grupos que tocan. Siempre son de amiguetes y poco a poco, pues bueno, cada año ha ido más aceptación y más gente va viniendo. Y bueno, pues este año esperemos que siga así. Y bueno, pues nada, lo poquito que te ha contado Juanlu, lo que habéis hablado, los cinco grupos de este año, Sacramento, Curro Jiménez, Crocoró, Prima Llamas y Swamp, pues nada, todo gente conocida aquí de Madrid, y el que se quiera apuntar por 10 euros en la sala Siroco. Bueno, bueno, pues mira, vamos a empezar por Cadete, que son los que tenemos en MP3, aquí, que los podemos reproducir porque nuestros amigos del MySpace no les da la gana de empezar. Ah, vale, vale. Cuéntanos algo de Cadete. Mira, Prima en Llamas es un grupo que se acaban de formar. Uy, perdona, que no es Cadete, Cadete es la canción. Sí, es la canción. Es la canción de Prima en Llamas. Es un grupo que se acaba de formar. Vienen de grupos de... Uno de ellos es de Margarita, Hugo, y luego Pablo es de Bicicross. Uh-huh. Es un grupo que acaba de empezar y vamos a editar ahora en 10 pulgadas, en cuestión de un mes, en nuestro sello, en Guis Guis. Y nada, estamos poniendo toda la carne al asador para ver qué tal sale. Uh-huh. Y la verdad que promete bastante bien. Bueno, pues nada, vamos allá con Prisma en Llamas y la canción Cadete. Bueno, pues así está la cosa. Las tecnologías nos traicionan todo el tiempo y bueno, pues hay que intentar pegarse con ellas y conseguir que no lo hagan, que no nos traicionen. Bueno, pues parece, buenas noticias, señor Juanlu, ¿sí? Hemos recuperado los MySpaces, tenemos aquí preparados a los Sacramento y también a los Curro Jiménez. Yo quiero, hay una, con el correo con el que mandáis la publicidad del festival, que es mañana, vamos a recordar, ¿dónde? ¿Que dónde es el festival? Dice, perdón, es que estoy un poco raro. En la Sala Siroco. Sí, en la Sala Siroco. Estás un poco raro, pero es normal, ¿no? Es normal, ya estás preparando el festival de mañana. Claro, es en la sala de calle Sandimas 3, creo que es el número. Ajá. Sandimas es cortita, así que no tiene pérdida. Oye, una pregunta. ¿Y tú estás en alguno de los grupos que se presenta mañana? Sí, en Curro Jiménez. Ah, estás en Curro. Pues vamos con ellos. Cuéntanos qué es Curro Jiménez. Pues. ¿Y qué hacéis? Es Punto Bandolero. Punto Bandolero, hablando todo de temas de la montaña, de reyertas en mesones, en posadas. Uh-huh. Y bueno, es una cosa en plan coña, más o menos. Pero bueno, por lo menos. Con el tiempo empezamos de coña y al final con la tontería acabamos de sacamos un 7 pulgadas en vinilo. Uh-huh, uh-huh. Bastante chulo también, en sello Guis Guis y en discos Tonight a medias. Ajá. Y por lo menos salimos a tocar de vez en cuando y está siendo simpática la aventura. Bueno, la verdad es que la cosa siempre empieza como un poco de broma, ¿no? Claro. Tanto el festival así, como... En el momento que cambia luego ya se todo. Cuando se pone serio ya la cosa y se profesionaliza ya no tiene gracia, ¿no? Claro, efectivamente. Pues que viva la broma y que viva Curro Jiménez, que ahí va contrato hecho. Perfecto. Suena tu mente. Bueno, así de claro queda. Trato hecho. ¿Sí o no? ¿Hemos hecho trato o no? Más o menos. Y si no, lo pagarás, ya lo dice la canción. ¿Eh? Bueno, los títulos de las canciones están bastante claros. O sea, Mesón, La Bolsa o la Vida, Emboscada, CJ, que será Curro Jiménez. Y hay uno que me hace mucha gracia, que es, ¿qué es esto de panderetas, Juanlu? Es que es una cosa de coña. Es, sí, sí, está claro. Hablando del clásico personaje que intenta triunfar arrasando con quien sea. Y como siempre lo tenemos como la coña, la imagen del típico cantante que sale con una pandereta. Es un instrumento que no sé por qué odiamos todo, por lo menos lo del grupo. Ajá. Sí, bueno, a mí me recuerda a la tuna, con eso ya. Claro, ese por ahí va el tema. Entonces, por eso se llama panderetas, por esa coña. Bueno, pues vamos a hacernos un homenaje y nos vamos a tocar la pandereta. Bueno, ese redoble de batería final parece como si realmente se estuvieran cargando al tipo de la pandereta, vamos. Parece que no. Hombre, pero en violencia tampoco. ¿Eh? Solo en plan coña, violencia. No, evidentemente, pero parece un ametrallamiento ahí. Bueno, pues como vemos, pues hay cosas muy distintas, ¿no? Hemos escuchado a primero a Siempre en Llamas, luego hemos escuchado a, no, Prisma en Llamas. Prisma en Llamas, efectivamente. Siempre en Llamas me lo he inventado yo. Luego a Curro Jiménez, que es algo totalmente distinto. Y ahora sí vamos a escuchar a Hawái, para que veáis que tienen razón y que esto es de mamá soy raro. Es que realmente son raros. Y aquí cada uno va de un palo distinto. Y sí, bueno, espérate. A ver, cuéntanos algo, Juan, mientras le doy. Ahí está. Ahora sí. Que... So when they get off the plane, hula hula, sing it loud, margarita, smoking cola from the banks and ketamine. In the night of the white, thousands of people running, slapping faces, screaming at each other. Doctor Branson and his dead man run, and they scream, scream, fire in the eyes while they run. The blood where the bombs and arrows go, so they run. Holy Coast, like to a touch of sun, a single tooth, a dentist on a spit with margarita, smoking cola from a thanks and ketamine. Vamos a ver, señora, si usted ve a su hijo que llega por la noche así con una pinta un poco rara, si lo que escucha le parece raro, si cuando le mira por la mañana le dice, pero hijo, qué raro te veo, pues dígaselo, que vaya mañana por la noche. Por cierto, ¿a qué hora, Juanlo? A las 9 de la noche, en punto. A las 9 de la noche, en punto, a la sala Siroco. Que no por 2 euritos por grupo, vamos, 2 euritos por grupo no se puede uno quejar. Importante, hay que ser puntuales, ¿eh? Que siempre la gente le llega tarde y luego se quejan. Y dicen, joder, ya han tocado los que quería ver. Claro, ya han tocado los Hawái, por ejemplo. Qué curiosos los Hawái, ¿no? Digo, los Hawái, la canción era Hawái. Sí. Qué curiosos estos chicos de Sacramento. Que, muy bien, la verdad. Qué chulo, ¿no? Esa mezcla así, folquita, tan... Un poquito histérica, un puntito, ¿eh? A mí me gusta bastante, vamos, es una música muy bonita, por lo menos. Bueno, yo tengo que comentar una cosa contigo. A ver, te cuento. Unos que tú me recomendaste en Vinilo o Muere hace un montón de tiempo, esos DeLorean, que tanto te gustaban, sabes que se han pasado a Mushroom Pillow y sí, que están a punto de sacar un disco. Sí, pero sé que van a cambiar a Mushroom Pillow, pero he perdido un poco el contacto, no estoy muy seguro ahora mismo cómo lo llevan todo. Bueno, pues fíjate cómo lo llevan. Van a hacer una gira por Estados Unidos, por 27 ciudades de Estados Unidos, y ya hay como 12 ciudades en las que está todo vendido. Sí, eso ya había habido. O sea, increíble. A mí realmente me encantan. Yo, desde que tú me los recomendaste en Vinilo Muere, me enganché a DeLorean. Ya me dijo Marcos Collantes, el jefazo, el pope de Mushroom Pillow, que los quería fichar a toda costa, que estaba detrás de ellos, que eran su grupo Espinita, que se le había clavado. Y fíjate hasta dónde han llegado los tíos y a dónde van a llegar. Pues me alegro muchísimo. Eso ojalá pase así con todos los grupos, que son buena gente, hombre. Pues claro que sí, hombre. Claro que sí. Bueno, pues mira, estamos ya terminando el Vinilo Muere de esta noche. Toda esta gente de la que estamos hablando son gente que edita en vinilo, que está en el sello Kiss Kiss o que está en el sello Tonight o en otros sellos. Sí, no, algunos salen en otros sellos. Tampoco es obligatorio que sean de Kiss Kiss. O sea, es que muchos están saliendo. También Kiss es un sello pequeño y saca a todos los que puede, pero vamos. Uh-huh. Vale. Ahora pudieran sacar a todos. Ojalá. Bueno, pues yo deseo que lo paséis genial mañana por la noche. A mí me encantaría ir. No sé si voy a poder, pero si puedo, desde luego me paso. Sin ninguna duda. Y ahora vamos a escuchar al último de estos grupos, que tiene un nombre muy difícil. Grosgoroth. Eso suena como a, yo qué sé, como al Señor de los Anillos. Es su apellido, que se llama Ignacio Grossman. Ajá. Y la evolución de su nombre para la música que hace. Ajá. Este grupo es curioso porque toca con una especie de con Mega Drive, con consolas, sí, y la televisión, y va jugando con los muñequitos, y son sonidos de los videojuegos, y de fondo le mete bases y cosas extrañas. Uh-huh. Todos ampliados, y este es el teclista de Grabatape. Ajá. O sea que aquí toda esta gente tiene multigrupos. Sí. ¿Todos listos están 3 o 4, 5 o 6? O... No se aburren, por lo menos. No, desde luego. No les da tiempo. Bueno, Juanlu, pues un gustazo hablar contigo, hablar con uno de los organizadores que estará por ahí también del festival este, de Mamá, Soy Raro. ¿Mm? Ese es el festival. Y te esperamos el mes que viene para que nos sigas contando cosas de estas. Perfecto. El mes que viene, además, voy a aparecer varias novedades. El nuevo disco La Urss, que está bastante bien. Qué bien. A ver si podemos dar un adelanto del de Prima en Llamas. Ajá. También voy a avisar ahora que Margarita está metiéndose a grabar el siguiente EP, que va a ser un trayón con temas en castellano, que eso sí que va a ser para que se lo compre todo el mundo. Uh-huh. Y algún tema de la Todo el Mundo, otro grupo de folk, que también está bastante bien. Bueno, y para terminar, tenemos que decir que la gente compre vinilos, que se vaya, que hay tiendas donde los tienen. Que merecen la pena y que hay que tirar por ahí, ¿sí o no? Efectivamente. Pues venga, Vinilo o Muere, ahí está Grosgoroth. No sé si lo digo bien, Grosgoroth, ¿es algo sí, así? Por ahí, es que yo tampoco sé cómo decirlo. Bueno, pues como sea. Y esta canción que se llama Cypress Hell, vete, que te pides. ¡Hala! ¡Hasta luego, Juanlu! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Venga, ahí va los soniditos. I'm gonna make you mine. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre.